podemos perder si no tenemos nada? Los dos estamos heridos, ambos nos duele el alma. Somos amigos, lo sé, pero eso es una ventaja. Si lo de hoy no te gusta, nos olvidamos mañana. Ay, la vida es corta, la verdad. La noche es larga y cada vez me estás gustando más. Si lo piensas bien, por algo pasan las cosas. Tú y yo aquí entre copas, la noche nos pinta bien. Cosas, tú y yo aquí entre copas, la noche nos pinta bien.